a querer. Tú y Gigi, tú y Gigi. Soy loco con una mujer. Tú y Gigi, tú y Gigi. Soy loco con una mujer. Tú y Gigi, tú y Gigi. Soy loco con una mujer femenina. Buena hembra. Tremenda muchacha la cordobesa, loco. Ahora sí estoy contento yo. En vez de una novia, son dos. En vez de una novia, son dos. En vez de una novia, son dos. Me siento contento. Ajá. Por eso. Me siento contento. Ajá. Por eso. Una gana en dólar, sí, sí. Y otra gana en peso. Oh, oh. Una me acaricia, sí, sí. Y otra me da beso. Y yo que pensaba que no iba a tener suerte en el amor. Y yo que pensaba que no iba a tener suerte en el amor. Tengo una que me habla inglés y otra me habla en español. Tengo una que me habla inglés y otra me habla en español. Ahora sí estoy contento yo. En vez de una novia, son dos. En vez de una novia, son dos. En vez de una novia, son dos. Una allá y otra aquí. Salcochao, se lo comía en harina y se lo come en chobollo, toto con dulce, toto con sal. Se lo comía en manjarete y se lo come en harina y se lo come en chopan, sacao con dulce, sacao con sal. Se lo comía como quiera de las 24 maneras. Y yo.